3, estamos dentro. Buenas noches, bienvenido, hijo del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Hoy, 30 de enero, este es el programa Un Punto Azul, el programa que la agrupación astronómica Magallanes de Jerez hace todos los jueves desde hace ya muchísimos años. Somos ya antiguitos en antena. Y hoy no está nuestro compañero Alfonso, que no ha podido venir, lo sustituyo yo de momento, mientras no me echen. Y en el control está nuestro amigo Juan Jiménez, al que agradecemos que esté ahí hasta que alguno de nosotros tenga el coraje y el valor de ponerse ahí y aprenda a controlar la mesa, que algún año de esto será. Saludamos a los compañeros que están en la mesa. Tenemos a Don Manuel Jiménez del Barco, Ruiz Herrera, David Chacón, José Luis Pi, Nacho López. Y en el público está Gloria y la compi, que no sé cómo se llama. Inma, que me debe cubata. ¿Eh? Abusón. Es lo que tiene llegar la última por aquí. Bueno, pues hoy tenemos un programita denso. Decir que gracias a Esteban, no. Luciano. Luciano de Manterola. Manterola de Getaria. Getaria. Por lo visto, nos ha mandado algo. Sí, sí, sí. Y se está convirtiendo en costumbre, sana costumbre, de mandarnos cosas. O sea, una cosa. Se le agradece a Luciano. Y Alfonso ha dicho que si consigue aguantarse las ganas de meterle a mano. A mí me causa sorpresa que Alfonso no esté aquí. Que el jueves que viene, lo trae y lo abrimos. Haremos el correspondiente homenaje a lo que sea. De todas formas, gracias, Luciano. Muchas gracias. Para el mes que viene, otra vez, lo que sea. Y nada, tenemos un programita denso, como la nueva etapa esta, con una horita, pues la verdad es que se nos va rapidito. Seguimos esperando a más compañeros que se supone que vienen hoy. Uh-huh. Ya, eso sí que van a pagar guarda de verdad. Porque no llega, pero bueno. No llega. Y nada, pues vamos a empezar con el contenido. Lo primero es, vamos a comentar, veo ahí las revistas Astronomía. Sí. Porque somos bastante aficionados aquí. Lo primero que nos gustaría comentar hoy es de la revista Astronomía. En primer lugar, bueno, ha salido la del mes de febrero. Esta ya es la del mes de febrero, la que tenemos aquí mi compañero David y yo. Y lo primero que quería comentaros es que el salto de calidad que ha dado la revista desde que han cambiado de dueños o de empresa, no sé exactamente, hubo ahí unos meses que no salía, que sí salía. Total, que se han hecho cargo una nueva editorial y la verdad es que ha mejorado mucho. Yo jamás en mi vida, llevo comprando el Tribuna antiguo y el Astronomía ahora, he comprado a día 20 de un mes, en un kiosco, la del mes siguiente. No me ha pasado nunca. O sea, he comprado la de 20 de un mes de ese mes. Ya casi con todo el mes pasado, ¿vale? Que la distribución era bastante mala y demás. Y ahora da gusto ir a un kiosco, a tu kiosco habitual, y a día 20 o 20 y pocos, verla ya del siguiente mes. Pues vas adelantando efemérides y vas adelantando lo normal, ¿no? El Sky and Telescope que tú recibes en inglés. Sí. Viene bastante con antelación, sí, un mes para bastante. Otro. Claro, y eso es interesante, porque si hay una efeméride, si tú recibes la revista el día 10 y el día 2 había un importante cometa o un tránsito de no sé qué, ya cuando llevas a leerlo te lo has perdido, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que han mejorado mucho la calidad de los artículos, la maquetación, la encuadernación. Vamos, me gusta bastante, bastante la revista. La de este mes, pues, secciones habituales, ¿no? Vamos a comentar un poquito algunas muy interesantes, que aparte de noticia del espacio, las que son habituales, pues vienen alguna muy interesante, como es un artículo que se llama Selene, en la página 38. Lo voy a comentar porque me parece curiosísimo. Selene es un videojuego que juega uno por internet, se suscribe uno y demás, y es un videojuego astronómico educativo, ¿vale? Y entonces, a base de jugar es la formación de la luna, ¿vale? Ajá. Selene, la formación de la luna. Y a base de formar la luna, pues aprendes geología lunar, geología terrestre, las leyes fundamentales de la física, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aprendes lo que es física y geofísica y demás jugando, ¿vale? Uh-huh. Una vez que tú terminas tu juego y demás, pues la NASA te envía un diplomita que si tiene 5 estrellas, que tiene 7 estrellas, según el nivel que hayas alcanzado. Con lo cual me parece muy, muy bien, muy bueno desde el punto de vista educativo, que todo no es matar marcianitos y demás, sino que hay juegos como este, auspiciado por la NASA, que en el que la gente pues juega y aprende física, ¿no? Está muy bien. Bien, pues ese es un artículo muy interesante, el Selene. Otro no menos interesante, que se llama The White, es cómo crear time-lapses dinámicos. ¿Vale? Es la zona de la parte de fotografía. Como sabéis, una de mis favoritas, siempre el tema de fotografía. Bueno, pues con un aparatito sencillo nos dice cómo hacer time-lapses que están tan de moda y que todo el mundo sube por internet, todo el mundo sube en YouTube, cómo hacer time-lapses realmente estupendo, extraordinarios, ¿vale? Y aquí nos lo explica. Más cosas, otra cosa destacable, aparte de la agrupación, ¿vale? De la agrupación que traen las efemérides, que está en la parte central, ¿vale? Con los cometas y demás. La agrupación se llama la agrupación de Piconcillo, ¿vale? Siempre viene dedicado a una agrupación astronómica, es de Córdoba, Piconcillo es un pueblecito de Córdoba y nos explica un poquito pues, sus actividades, unas fotos, como siempre, ¿no? Más cosas, bueno, la parte central, hay una sección nueva que se llama Naranja y Negro, que es Astronomía Urbana. Desde zonas urbanas lo que vemos cuando hacemos foto y demás, lo que vemos es naranja más que negro, ¿no? Pues Naranja y Negro se llama. Y habla sobre las IADs y cómo observarlas y demás. Y IADs y alrededores, ¿no? Un poquito de esa zona, cómo observarlas. Muy bien. ¿Y qué más cosas podemos...? Ah, bueno, había una sección muy interesante, recomendable, que es Música Universalis. Y viene siempre alguna cosa relacionada con la música, porque es curioso, pero hay gran cantidad, un porcentaje muy alto de astrónomos, profesionales y aficionados, que son músicos. Tocan algún instrumento, es una cosa que tienen en común un montón de astrónomos. Y siempre hay una sección dedicada a la música, ¿no? A la música. En este caso nos viene dedicado a Franco Battiato. Franco Battiato tiene discos y canciones dedicadas al universo, a los cosmos, a planetas y a muchas cosas. Vienen aquí sus letras, ¿vale? Y es bastante curioso, porque no me imagino a uno ver a Franco Battiato en una revista de astronomía, pero aquí está el tío con sus canciones. Ya para ir terminando un poquito, hay el Banco de Pruebas, que es uno de mis preferidos, ¿vale? El Banco de Pruebas, viene un repaso a los telescopios apocromáticos. Viene un examen exhaustivo de todo lo que son telescopios acromáticos, apocromáticos, aplanáticos. O sea, ahí viene una fotografía con tubosos, telescopios, sí. Tubos de apocromático. Sí, uno, dos, tres, ¿no? Cuatro. Hay cuatro a la vez. Y realmente lo que es doblete, triplete, ED, todo cómo diferenciar uno de otro, qué tipo de lentes lleva, qué tipo de aberración lleva cada uno. Un estudio realmente exhaustivo. Con gráficos, etcétera, etcétera. Este está hecho siempre por Jesús Rafael Sánchez, desde Córdoba, un gran aficionado, y que colabora con la empresa, ¿cómo se llama? La tienda que hay en Córdoba. Enfoque Astronómico. Enfoque Astronómico, una tienda de reciente creación, y él lleva un poquito el tema de la prueba de materiales y demás, y aconseja, y el tío, vamos, hace todas las semanas, o sea, todos los meses tiene un artículo muy chulo, muy chulo. Las fotos son alucinantes, ¿vale? Las fotos son muy buenas. Y la parte final está dedicada a la sección de nuestro amigo Abelino, que es la astronáutica, ¿no? Las sondas que hemos mandado, las que vamos a mandar, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, junto con eso, con las secciones habituales, ¿vale? Pues tenemos una revista. Ah, pues se me ha olvidado. Las cuevas en Marte, un artículo dedicado a las cuevas en Marte, también bastante muy interesante, ¿vale? La revista de febrero muy completa, muy interesante y totalmente recomendable. Además, últimamente han mejorado en el tema de que ya se puede uno suscribir en papel, en PDF, para el iPad, para todo tipo de formatos digitales, ¿vale? Y está muy, la verdad que muy bien. sea, recomendable por 5 euros, ¿no? Sí, sí. Muy recomendable, ¿no? Muy recomendable. En español, lo mejor que hay ahora mismo, ¿vale? Para quien no quiera... Y que coste, que nosotros no cobramos por publicidad. En absoluto, en absoluto. No, no, no. Vale, y antes de terminar y dar paso a los compañeros, viniendo para acá he visto una noticia en internet y que ponía, que a lo mejor la tendremos que traer otro día más profundamente, que un matemático kazajo ha resuelto la ecuación de Navier-Stokes. Vale, la ecuación de Navier-Stokes, y hablo de memoria, es una ecuación en derivadas parciales de mecánica de fluidos newtoniano que rige, por ejemplo, la atmósfera, las corrientes que hay alrededor de las alas, de los aviones, un montón de cosas. Y este tío dice que la ha conseguido resolver. Una de esas ecuaciones del milenio que están ahí pendientes, a ver quién la resuelve, como lo de Fermat y demás. Pues parece ser que hay un tío que lo ha resuelto ya. Ya investigaremos sobre el tema más. No, más difícil que resolver la ecuación es que salga como titular en un periódico. Eso es. Que salga. Un matemático kazajo ha resuelto la Navier-Stokes. Vale. O hay pocas noticias o es verdaderamente importante. Es muy importante la ecuacióncita, ¿no? Bueno, pues seguimos. Bueno, hay que dar la bienvenida a nuestro compañero Abelino, se acaba de incorporar. Hola. Hacía ya un mes por lo menos que no... Hacía. Yo creo que desde el año pasado incluso, ¿no? ¿Desde el año pasado? Claro, sí. Yo es que no quería darle la bienvenida, todo me has pillado. Creo que estoy más alto y todo. Sí, yo te veo crecido. Yo me siento... Te veo crecido, es verdad. Sí. Que seguimos y nuestra agrupación hizo este lunes una pequeña actividad en el Colegio Manuel Lora Damayo. Y quién mejor que nuestro amigo Nacho para que nos haga un pequeño informe de cómo fue. Pues mira, muy bien, todo esto viene a raíz de que ahora el viernes, mañana, es la festividad del fundador de la congregación salesiana. Yo trabajo allí en el Colegio de los Salesianos, entonces la compañera de bachillerato pues le ofrecí la posibilidad de que nos acercáramos por allí por el colegio para mostrarle un poco nuestra afición a los chavalotes de bachillerato. Y muy bien, el único inconveniente, porque íbamos pues con el regalito, llevábamos el coronado... Llevábamos la Helio Padawan, su corazoncito, ¿vale? ¿Verdad? Llevábamos la maqueta y todo, muy ilusionado por mostrarle nuestra afición a los muchachos, pero claro, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que siempre pasa, que llovió. Y estaba nublado. Y entonces, pues bueno, se quedó en la exposición de aquí, básicamente, del compañero Lito. Fuimos unos cuantos y se echó un rato. Yo creo que a los chavales les agradó y estuvo bien. Bien dentro de lo que es. Claro, hubiera estado redondo con la observación, digamos, patio, ¿no? Claro, eso es lo suyo. Sí. El montar la maqueta con las distancias y proporciones y sobre todo el ver el sol con el coronado, que eso es lo suyo. Sobre todo ver el sol. O sea, se quedó corto, claro, pero siempre. Fue una pena. Pero la agrupación últimamente, si ponemos un circo, nos crecen los enanos. Sí, sí, sí, está clarísimo. Te iba a comentar si te han comentado las profesoras o los mismos alumnos te han comentado. La coordinadora de bachillerato, que muy agradecido y que los chavales le han ido comentando de corredor y de patio y esto, que les gustó muchísimo. Uh-huh. Está pendiente que nos tienen que pasar la ficha, porque ya te digo que estos días, sí, que como estamos con el rollo de las fiestas, pues las clases están un poco cambiadas y hay mucho movimiento en el centro. A partir de la semana que viene, ya cuando Pili tenga clase con ellos, pues sí que pasará las fichas para tener los datos, uh-huh, para ofrecerle a esos muchachos que tienen interés, pues otros cursos y otras actividades que hagamos. Comparado con otras charlas, yo estuve muy a gusto en dándola y sobre todo, bueno, sacándole las preguntas un poquito con sacacorchos, pero después algunos se fue animando y hubo preguntas, que es lo que para mí es un indicador de si ha gustado más o menos la charla, porque si la gente se calla al final y hace el aplauso de rigor para quedar bien y punto, claro, no es lo mismo que cuando se enfrascan en preguntarte cosas. Claro. Y bueno, sí, un poquito la timidez típica de esa edad y todo el rollo, pero hubo alguna. Y sí, no sé. Yo creo que es una cosa. Puedes comentar que cualquier día nos sale mejor, porque teníamos más cosas que ofrecer, uh-huh, no solo las charlas y la maqueta mal, digamos así. Que normalmente si un día no responde, que como está diciendo últimamente, nos crecen los enanos por todos lados, pero si algún día no sale entero, es más completa, porque ya viendo el sol y la maqueta en su sitio, puesto en el patio, En el patio, en toda su extensión, ¿no? En toda su extensión. Y es otra y cosa. Ver el Sorbonne coronado, que eso no está al alcance de casi... Sí, eso sí. Eso es muy muy sí. muy interesante, el, ver el sol. Ver en proyección, que no se suele utilizar mucho, y encima tener un equipo... Ya, exclusivamente para el sol solar. Exclusivamente, pues, un detallito que podemos ofrecer al resto de la comunidad educativa, dependiendo, claro, siempre del tiempo. Pero bueno, a pesar de que el lunes tuvimos mal día, el sábado, sin embargo, hombre, fue un día más o menos potable, ¿no, David? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? ¿Qué? David estrenó el Goliath, no, el coche para llevar el Goliath. Ah, sí. Que se lo ha comprado exclusivamente para llevarlo, ¿no creas tú? Que me lo compré. Él llegó a la concesión y dice, bueno, quiero un coche que quepa el telescopio. Bueno. Si no cabe, no me interesa. Bueno. Porque es que el otro cosa que tenía era un Hubble Lastra, que no, poco menos que había que meter el telescopio con calzador, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos mejor. Ahora la cosa va mejor, ¿no? Ahora la cosa va mejor. Muy bien. Habría que ver la cara del compañero del concesionario, que allí es lo que va uno viendo un coche, qué motor tiene, tal cual. Entrará el carrito del niño y ver llegar un compañero. ¿Me entrará el telescopio que este coche? La cara del colega tenía que ser. Bueno. Un pequeño problema. ¿Y qué? ¿Cómo estuvo el sábado? Estuvo bien. Al principio costó la cosa bastante porque costó colimarlo, ¿no? Sí. Costó colimarlo porque, en primer lugar, para colimarlo había que meterle un colimador por el... Por láser, ¿no? Por láser en el enfocador y, precisamente, hacer que un láser rojo, entrara precisamente en el espejo secundario, en el primario. En primer lugar, del secundario al primario. Y luego del primario al secundario. Y era del primario al secundario acoplar lo que era del primario al secundario, acoplar lo que era la óptica, lo que costó más trabajo, ¿no? Y después, bueno... Pero una vez que estaba ya... Una vez que se terminó de colimarlo, ya fue precisamente la onda, ¿no? Me han dicho que entre otras cosas, viste objeto, un Júpiter realmente importante de tamaño y un eclipse de una luna. Un eclipse de satélite galileano. Uh-huh. Precisamente la sombra de uno de los satélites estaba en Júpiter, ¿no? En el disco, se veía el disco jupiterino. Sí. Lo que es impresionante es ver ese Júpiter con ese todo de 6 milímetros, un discazo que se veía, unas bandas perfectas, una sombra de ese nítida, satélite, nítida. Nítida, pero clarísima, que no es que me la esté inventando, que además sabes que yo no soy de los que... Si se ve un humito, es un humito. Pero aquello, se veía nítido, ¿no? Se veía perfecto, es que incluso los satélites se veían disquitos. Era impresionante. Se lo comentaba a él, digo, por ponerle una pega a tu telescopio, la única pega que se le puede poner es que, como no es totalmente manual, no tiene seguimiento, aquello corría volaba. Con tantísimo aumento y tal. Tantísimo aumento y más, volaba aquello, ¿no? Pero es la única pega que se le puede poner. Porque la calidad, ¿no? Calidad. La nebulosa de Orión, cómo se veía. Después de la colimación ardua, fina, que se costó, consiguió, ¿no?, bastante bien. Y esa calidad tan impresionante de oculares. Estamos hablando de un ocular ETOS de 6 milímetros, de 100 grados de campo. Es que y de un telescopio Newton de 16 pulgadas. Ya. ¿Vale? Sí. Para el que nos esté escuchando... O sea, que son 16 pulgadas, un tamaño más que considerable, 400 milímetros de espejo y un ocular de lo mejor que uno, lo mejor que uno puede comprar hoy en día. Sí, pero que después te pasábamos de planetaria, que empezamos en la noche con planetaria y pasamos a cielo profundo y cambiabas de ocular y era igual de espectacular, ¿verdad? O sea, los cúmulos abiertos y las nebulosas y las ONGC, esto es raro, es pequeñito, se veían con un tamaño que es que la envidia sana de tener este juego de ETOS, tanto para los tamaños, campos amplios y grandes espacios, como para los aumentos gordos con el 6 milímetros. O sea, que esto otro objeto también interesante fue ver en el M35, que está en la constelación de Géminis, al pie de Castor y Pollux, el punto en el pie de los Zozos. Se veía el M35 y también al lado una nebulosidad pequeñita, que era otro cúmulo. Primero lo pusimos con un ETOS 21 milímetros de focal, y más tarde lo pusimos con el M, con un ETOS de 6 milímetros de focal, para ver solamente, no solamente el M35, sino también el cumulito que había que justo al lado, ¿no? Justo al lado, el NGC 2158. ¿Eh? ¿Eh? Porque con la abuela solamente se veía una nebulosidad pequeñita, pero con el otro se veía, con incluso el ETOS, con 6 milímetros le aplicamos el focal de 6 milímetros y vimos totalmente resuelta en estrellas el cúmulo pequeño. El cúmulo chiquitito. También otro, como por ejemplo el M46, el Messier 47, la constelación de Popa, el norte de la constelación de Popa, que es un cúmulo abierto, en cuyo interior aparece una nebulosa planetaria. Concretamente la nebulosa planetaria NGC 2438. Pero era impresionante ver en todos esos puntitos dentro del cúmulo una nebulosa planetaria, ¿no? Una especie de nebulosidad ahí redondita, ¿no? Muy bien, total, que estuvo la noche bien hasta que la humedad os pudo, o el frío, o qué. A las 12 estábamos recogiendo, a las 12 estábamos ya montando el coche, sí, estábamos a todos. Empezó a caer mucha humedad y ya no había calidad de cielo. Pues nada. Pues muy bien. Buena salida. Cortita, sí, pero intensa. Jugosa. Pero productiva, producto. Muy bien. La verdad es que también acompañó la noche, no hacía mucho frío. No hacía demasiado frío. De eso puede dar fe nuestro amigo Nacho. Sí, porque la otra vez se fue espavorido. Sí, en nuestro termómetro habitual. Mi hijo también puede dar fe porque el pobre lo llevaba forrado. De arriba abajo, ¿no? Que no hacía falta ni toga. Nada, ¿no? Impagable. La foto con la toga. Bueno, ¿qué te voy a preguntar, Abelino? ¿Trae usted de tema? Pues sí, sí. Pues yo creo que debería pasar con usted. Porque, me da vergüenza. No, porque yo creo que él viene menos y deberíamos... Sí, ¿no? Pero espérate que antes de que haga su sección de astronáutica, que no se iba a librar. Claro, no se va a librar. Mejor que responda Lito a la pregunta que hay de sí, Esteban. Sí, sí, sí, es verdad, Esteban, bueno, que nos preguntaba una cosa muy curiosa. Muy curiosa y que me hizo recordar una clase de física general de primero. Yo también la recuerdo porque ese problema lo he visto yo ya alguna vez. Me cayó este problema y por eso lo sé responder. Cuando estudiamos los MAS, sí, ¿no? Sí, los movimientos armónicos. Esteban Liñares, un colaborador ya desde hace bastante con nosotros, por lo menos desde Facebook, que nos pone muchos posts, preguntaba que qué pasaría si hacemos un agujero desde el polo norte al sur de la Luna y lanzáramos un hipotético, evidentemente, no tenemos tecnología para agujerear la Luna, dejaríamos como una especie de eso, de tubo que uniera desde el polo norte al polo sur lunar y lanzáramos algo dentro. ¿Qué pasaría? Pues precisamente, como digo, esto era un problema de física general de primero que me cayó a mí con uno de los mejores profesores que he tenido en la carrera. Y me puso casi la misma enunciado. Y la solución del problema es que aparece un movimiento armónico simple. O sea, como el de un péndulo. Pero la masa caería... por la gravedad que está centrada en el centro de la Luna, se iría acelerando la masa, pasaría a máxima velocidad por el centro lunar y conforme ya hubiera atravesado el centro de la Luna, se iría frenando hasta que llegaría justo a la misma altura o a la misma posición en el otro hemisferio. De que tú la soltaste. De que yo lo solté. Y volvería a caer hacia adentro. O sea, llegaría hasta la superficie por el otro lado. Si supongamos que suelto la masa, el objeto pesado, a ras del nivel del suelo por el polo norte, pues justo llega la masa a llegar a la misma posición por el otro hemisferio. Y vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer. Movimiento pendular, movimiento armónico simple. Como estamos en la Luna y vamos a suponer vacío absoluto, que no es real, pero bueno, el movimiento no perdería amplitud y por lo tanto se quedaría por los restos de los restos. El, O sea, vacío absoluto no existe. Entonces, bueno, terminaría parándose, pero siglos, porque... Mientras no tocara... Mientras fuera bien centrado y no tocara en la pared, las paredes... Claro, podría, sí, si no podría estar ahí en cuanto rozara... Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues tiempo. Eso es un movimiento armónico simple. La fuerza recuperadora es la gravedad. Ahí está. Como los muelles. Las muelles tienen su fuerza recuperadora, por aquí pues es la gravedad. Simplemente eso pasaría. Sería una, ver la bolita aparecer, volver arriba, meter, abajo, volver para arriba, aparecer, para abajo. Ni se... La gente puede pensar que al tirarla pues sale por el otro lado. Vale, la tira pero no, se frena. Yo y pensaba vuelve, que se iba a quedar en el centro. Dice llevar, no, con el tiempo, iba a pasar. Justo, sí, con el tiempo, si hubiera, si hay un poquito, si fuera en la tierra, que sí hay aire y hay un, o allí, si hubiera cualquier tipo de rozamiento, va perdiendo, como un péndulo. Un péndulo tú le das, las primeras oscilaciones son amplias, pero después va perdiendo y se para. Pero aquí pasaría igual, va perdiendo energía, y se pararía en el, justo en el centro. Pero mientras que, como dicen, hipotéticamente es la luna y te dice, bueno, ahí, es, ahí hay vacío, no hay rozamiento, pues sería el movimiento continuo, digamos. Pues, bueno, pues ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Venga, esto, no tenemos música todavía. Hombre, para tu sección. No, pero creo. Una sección para echar cohetes. Pero como es el guardián, más que la mía. Es cierto. Mira, de hecho, ni siquiera voy a seguir por donde iba en la carrera espacial, sino que voy a retomar los primeros tiempos de los ¡Hala! Pioneros. Venga, vámonos. Pioneros que tenían muy, muy buena aceptación. Y es porque hace tiempo descubrí un pionero desconocido. Y lo dejé ahí aparcado y ayer lo estaba viendo y digo, venga, me lo voy a llevar mañana a que lo conozcan, ¿eh? Ese pionero era español siglo IX, en Al-Ándalus, vaya, ¿eh? Musulmán, se llamaba Abbas Ibn Firnas, ¿eh? Para los amigos Abbas, Ay, hay una agrupación astronómica que tiene, que su, tiene nombre. Su nombre. Efectivamente. Sí. Porque de este Málaga, señor creo que es, ¿no? Era de Antequera. De Málaga. Pues era de Antequera. En Antequera también me parece que tienen alguna calle con su nombre, si no recuerdo mal. Y entonces también la agrupación, evidentemente. Se llama así. Se llama así. Bueno, ¿y qué hizo Abbas Ibn Firnas? Bueno, estamos hablando del siglo IX, ¿eh? Pues digamos que básicamente fue un Leonardo da Vinci, pero 600 años antes que Leonardo da Vinci, que es del siglo XV. Si no me equivoco. Es decir, pues estudió de todo e intervino en todas las disciplinas casi posibles de aquella época, ¿no? Época en la que uno podía más o menos dominar los conocimientos en todas las materias, ¿eh? Abderramán II, que era el que estaba aquí como emir, pues era un gran mecenas y se lo llevó como médico a la corte de Córdoba, que era la capital del emirato y era el centro de la ciencia y de la cultura en los siglos 9 y 10, y allí es donde él pudo desarrollar todos sus conocimientos. Hizo muchas cosas en muchos campos, pero nosotros nos vamos a dejar de cosas médicas y de otro tipo y nos vamos a centrar en nuestra materia, ¿no? Acercándonos poco a poco a la vamos a acercarnos a la astronomía y, por último, a la astronáutica, que es lo nuestro. Pues, por ejemplo, realizó un reloj anafórico. Hizo clepsidras también, que son relojes de agua. Y el reloj anafórico es también un reloj de agua, pero bastante complicado, ¿eh? Con un líquido motor que con una serie de válvulas que se cierran y se abren y le dan el movimiento para que dé la hora tanto de día como de noche, no como los de sol, ¿no? Después hizo también un planetario, hizo una bola de cuarzo transparente y dentro estaba en su casa, ¿eh? Y dentro estaban representados el cielo, los astros, las nubes y también tenía efectos sonoros y visuales, ¿eh? Que simulaban los distintos fenómenos atmosféricos. En las tormentas aparecían rayos y relámpagos y seguidos de truenos y tal, ¿sabes? Y por último, ya llegamos a la astronáutica. Fue también precursor de Leonardo da Vinci, no solo porque se dedicó a todo, sino porque fue el primer hombre que conocemos que voló. Leonardo da Vinci no llegó a volar, pero tenemos los diseños de especie de ala delta, sus estudios de las aves, de aerodinámica y tal. Bueno, pues Abbas Infirnas se construyó una especie de ala delta de madera liviana recubierta de seda, ¿vale? La recubrió de plumas de pájaros y provisto de ellos, pues tenía también, las alas estaban articuladas, eran móviles. Y desde los altos del Valle de la Ruzafa de Córdoba, desde una torre, pues se lanzó. Se lanzó al vacío. Con plumas y todo. Con plumas y todo. Hay que decir que este primer intento no tuvo un gran éxito. Parece ser que se rompió las dos piernas. dice un cronista de la época que no acertó a maniobrar adecuadamente y cayó con violencia en el suelo lastimándose el trasero. Porque no se había dado cuenta de que las aves al posarse se valen de su cola como equilibrio y él no había fabricado cola. Eso lo dijo Joan Bernet en su libro Lo que Europa debe al Islam de España. Menos mal que no dice que no hizo uso de su cola. Eso es. Entonces, bueno, comprendido de la manera más dura su craso error, procedió a añadir una cola a su invento y siguió. Hay gente cabezona, hay que ver, ¿eh? Oye, pero le fue bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí fue un fracaso y además se había reunido mucha gente para la ocasión. Otro diría que aplaudió el castañazo. No vaya, no te has caído ya. Pues no vayas. Y seguramente esperando verle descrimarse, descoronillarse de nuevo. Pues hizo más saltos que ya tuvieron, oye, mejor acogida, y hasta que se aficionó a ello y llegó a hacerlos en la corte, para la corte de los Omeyas, hizo también varios pequeños vuelos de este tipo con un cierto éxito, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que, evidentemente, pues entre los autores cristianos, pues se le silenció, no se sabía nada de él, pero en Oriente sí que es bastante conocido, ¿eh? Y tiene, por ejemplo, dice, en la avenida que conduce, yo diría que conducía al aeropuerto de Bagdad. Que conducía. Sí, debe ser un sembrado lleno de cráteres, pues había... No sé si sigue ahí una estatua de Firmás con la siguiente inscripción: primer aviador árabe nacido en Al-Ándalus. En Ronda también hay un club de ultraligeros que lleva su nombre. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es decir, mucho antes, Leonardo da Vinci no llegó a volar. Los primeros que se consideran por los occidentales que llegan a volar son los hermanos Montgolfier en el siglo XIX con un globo. Sí. Bueno, pues en el 851 tenemos... Había un tío ya que... A un andaluz volando y además, oye, para el público y todo. No sé si cobraría o no cobraría, pero... Con éxito. Lo de aterrizar, ¿eh? Es otra cosa, pero ahí, volar yo lo dejo. Eso es un pionero de la astronáutica y lo demás. Y lo demás son tonterías. Y valiente, muy valiente. Lo que es impresionante es el desconocimiento que tenemos. Sí, ¿eh? Sí. De, eso. El Infernal este, que ¿quién era? ¿Quién? Claro. O sea, increíble. ¿Cuántas cosas hicieron los musulmanes? Que lo que hacían los cristianos era apropiárselo. Os voy a leer otra cita al respecto. A ver si la encuentro por aquí. Muy curiosa. ¿Una cita de él mismo, de Yves? No. Del cronista. Mira, de Ibn Abdun, que dice en el 493, dice una advertencia, dice: no deben venderse a judíos ni a cristianos libros de ciencia, salvo los que tratan de su ley, porque después traduce los libros científicos y se los atribuyen a los suyos y a sus obispos, siendo así que se trata de obras musulmanas. ¡Qué buena! Como bien sabemos, la cultura griega permaneció hasta que vuelve otra vez a Occidente a través del Renacimiento, donde permaneció fue entre los musulmanes, que no se dedicaron, como los cristianos, a quemar todas las obras de los grecolatinos, ¿eh? Eso, y a eso, través de las traducciones de los musulmanes es como en el Renacimiento vuelve eso a nosotros. Es probablemente la primer post antipiratería que hubo en la historia. Seguramente. O bueno, la carta de fundación de la SGAE. Bueno, los derechos de autor. Bueno, pues muy bien. Pues seguiremos con autores, ¿no, don Lito? Ya que vamos a seguir con Hawking, ¿no? Un poquito. Stephen, ¿no? Sí. Stephen, sí, vamos a seguir pues... un poquito con Stephen. Pues sí, porque otra de las, dentro de nuestra página de Facebook, de lo más mencionado en esta última semana, uh-huh, ha sido la noticia de que ha salido en algunos medios de comunicación de la nueva, nuevo descubrimiento o nueva luz que ha dado Stephen Hawking a la ciencia. Ha escrito un artículo... sigue con lo mismo. Aquí estamos hablando de los que el que sigue la consigue, R-K-R, ¿no? Infirmas, pues Hawking lleva desde el año 60 y tanto, los años 70, liado con los agujeros negros y no para. y no para y está obsesionado. Y bueno, gracias a él, evidentemente, hemos conocido ese ente, ¿no?, que del espacio. Entonces, pues... la noticia en sí... O sea, la novedad que viene a decir... La novedad... voy a hacerlo... Primero voy a explicar cómo voy a atacar el problema, porque es que es complicado la cosa. Entonces, la cuestión es que ha dado una notición, digamos, de lo que él había estudiado hasta hace poco, del comportamiento y la física de los agujeros negros. Ahora se ha retractado de algo que dijo hace unos años. El problema era, para entender qué es lo que ha variado, te tienes que remontar hacia sus primeras investigaciones para saber lo que él postuló de primera, y de qué es lo que se sabía del agujero negro y qué es lo que aportó Hawking, y finalmente esta última noticia de esta semana, pues a ver qué cambia, ¿no?, en este enfoque que se le da al agujero negro. El tema de los agujeros negros es peliagudo, y entonces yo mismo me he visto y me he deseado para entender lo que el artículo o lo que variaba este nuevo enfoque de Hawking. Así que he decidido hacerlo en dos programas, para atacar desde el principio, definir lo que es un agujero negro, eliminar posibles mitos que haya, quedarnos con la ciencia e ir avanzando en esas investigaciones que ha habido desde la relatividad general y ahora últimamente con Hawking, para al final poder entender lo que la noticia de esta semana, ¿no? Entonces, porque si pillas de primera la noticia de esta semana, te quedas a dos velas. Yo pues a mí me gusta beber de las fuentes originales, porque normalmente las traducciones científicas suelen dejar mucho que desear, porque los artículos se escriben en inglés, y entonces digo, pues el artículo es de libre distribución, el artículo de Hawking, lo he intentado leer y me he quedado como si no hubiera leído nada, o sea... Prácticamente como cuando leí su Historia del Tiempo, que sí, lo tuve que leer dos o tres veces, porque si no, no... Hubiera leído una traducción. Claro. Pero como las traducciones no, ya te digo, a lo mejor lo hacen peor, digo, voy a ver, pero nada. Así que he decidido eso, empezar definiendo, vamos, para que ataquemos lo que es un agujero negro, lo que se sabe, las dificultades que plantea, para después entender un poquito lo que Hawking está haciendo, ¿no? Podemos empezar, yo diría, con el por qué es complicado un agujero negro, ¿no? Un agujero negro, lo que le pasa es que, resumiendo, es un objeto muy masivo y muy pequeño y muy denso. Al ser muy masivo, necesita aplicarse en sus alrededores la relatividad general descubierta por Einstein. Pero tiene el inconveniente de que, como es muy pequeño, los fenómenos que ocurren a la escala de lo muy pequeño son muy importantes. O sea, la cuántica, la física cuántica, tiene que ver también. Entonces, es el único objeto del universo en el que se tienen que unir la relatividad general y la cuántica. Y eso no está hecho. Esa es la dificultad que tiene el conocer cómo funciona un agujero negro, porque o sabemos de objetos que funcionan muy bien solo con relatividad, o sabemos de objetos que funcionan muy bien con los principios cuánticos, pero principios cuánticos y relatividad a la vez, no se puede saber. Entonces, la relatividad sirve para objetos grandes y muy masivos, y la mecánica cuántica sirve para objetos pequeños, pero de poca masa, y muy, muy pequeñitos. Ese es el conflicto que tiene. Primero, para atacar, ¿qué es lo que pasa? En un agujero negro, empezamos con la física clásica. Tenemos que hablar de la gravedad, ¿vale? Lo primero. Tenemos un objeto masivo, por ejemplo, la Tierra, y queremos lanzar un objeto que se escape de su influencia gravitatoria. Tiramos un objeto. ¿Qué pasa? Que vuelve a caer a la Tierra. La gravedad gana. Solución, lanzarlo más deprisa. Más pólvora para el cañón. Más pólvora. Que el que tiramos un cañón, o sea, una bala de cañón, y no llegamos lo suficientemente lejos, metemos más pólvora para llegar más lejos. ¿Por qué se mete más pólvora? Para conseguir más velocidad y que la velocidad, la gravedad no llegue a vencer esa velocidad que tiene el objeto inicial. En la Tierra llega un momento en que, si lanzamos un objeto lo suficientemente rápido, ya no vuelve a caer. Escapa, ¿no? Es la velocidad de escape. Eso es. Que en la Tierra es de 11,2 kilómetros por segundo. Hay un montón de... Eso es lo que hacía en De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, es el mecanismo. Vale. Ya sabemos entonces un primer término, que es velocidad de escape. Tenemos aquí que el radio del agujero negro depende de su masa. Esto es uno de los principios que tenemos que tener en mente. Si tuviera la masa del Sol, un agujero negro con la masa del Sol tendría unos 3 kilómetros de diámetro. Para tener un agujero negro con la masa de la Tierra, tendríamos que hacer, bastaría con un agujero de un centímetro de diámetro. O sea, que contra menos masa, más pequeño es. Y, por ejemplo, a escala unos 70 kilos, la masa humana. Pues la masa humana, para hacer un agujero negro con la masa humana, ya no podríamos hacerlo, porque las dimensiones que necesitaríamos serían más pequeñas que la distancia de Planck, que es la distancia mínima que se puede... de incertidumbre. Eso, ahí entramos en la cuántica y empiezan a complicarse las cosas. ¿Qué hizo Einstein? Pues descubrir que hemos hablado de la velocidad de escape como física clásica, pues Einstein llegó y metió la física relativista. Sus dos revoluciones principales en sus dos aspectos la primera que hizo fue la relatividad especial y finalmente hizo la relatividad general. la relatividad especial, lo único que dice, vamos, lo único, verás, para entenderlo, pero vamos, que sí, lo único que dice es que el tiempo no es un ente separado del espacio, sino que es un todo, el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo están unidos. El tiempo influye en el espacio y el espacio influye en el tiempo. O sea, que tenemos que, ya no podemos tratar el tiempo por un lado, una ecuación separada, y el espacio por otro, sino que hay que trabajar con los cuatro medidas, las tres espaciales, X y Z, más el tiempo. Si a eso se le une la gravedad, tenemos la teoría general de la relatividad, que es, normalmente es, en pocas palabras, que la fuerza de la gravedad no es una fuerza como las otras derivadas de lo muy pequeño, la fuerza nuclear fuerte, la nuclear débil, sino que la gravedad no es una no trata la fuerza como una fuerza, sino como una consecuencia de una geometría del espacio. O sea, el espacio tiene una geometría determinada y esa geometría, la consecuencia de ser como es el espacio, es la gravedad. Quizá un poquito conceptualmente extraño, pero es así. El tiempo es afectado por la gravedad, porque el tiempo está liado por la relatividad especial con el espacio, y el espacio tiene una determinada curvatura, tiene geometría, que lo dice la relatividad general. Entonces el tiempo también está afectado por la gravedad. Eso es curioso, esto no lo había escuchado yo nunca, visto nunca, pero dice que el tiempo se ralentiza cuando te acercas a un objeto masivo. Cuando estás cerca de un objeto masivo... Por eso se le llama a los géneros estrella congelada. Exactamente, por ahí. Llegaremos ahora, vamos por parte. Entonces se ha demostrado que el tiempo, eso está demostrado científicamente, que el tiempo se ralentiza cerca de un objeto masivo. Por ejemplo, si tenemos la masa de la Tierra, cuando estamos muy cerca de la Tierra, el factor de ralentización es de 10 elevado a la menos 10 segundos. El Sol, que tiene un poquito más de masa, ya genera una ralentización de 10 elevado a la menos 6. Ya multiplicado por 4 o por 10.000, factor 4. Y por ejemplo, con una estrella de neutrones, que es, digamos, de la física normal, es de lo más extremo que hay, porque ya ha pasado de estrellas de neutrones, ya hay que coger física rara, el factor de ralentización es de 0,7. Ya empezamos a notarlo verdaderamente, ¿vale? O sea que el tiempo pasa muy despacio cerca de los objetos. Y entonces, si seguimos adelante, llegamos a un instante en el que hay una masa concentrada en un tamaño dado que hace que el tiempo sea infinito, se pare. ¿No? Cero también, entonces, ¿no? Se congela el tiempo. Se congela. Infinito y cero. Sí, infinito, porque de pasar de un segundo al siguiente hay que dejar pasar un tiempo infinito. Uh-huh. En un medio que no tenga gravedad. Estamos comparando un espacio donde hay una gravedad determinada con un espacio donde no hay gravedad. Esos datos que he dado son comparación de un sistema donde no haya cuerpos y en un sistema donde haya un cuerpo pesado muy cerquita, que estemos muy cerquita de él. Con la Tierra es 10 elevado a la menos 10, con el Sol 10 elevado a la menos 6, y ahí llega un momento en el que, para que de un segundo pase al siguiente, necesitamos un tiempo infinito. ¿Qué pasa? Eso es un agujero negro. Eso. ¿vale? ¿Qué pasa ahí? Que todo lo que hay dentro de un horizonte determinado no sale al exterior, porque el tiempo se ha congelado dentro. Además, la velocidad de escape es la velocidad máxima permitida en el universo, que es la velocidad de la luz. Luego, por las dos razones, hay una frontera desde ese objeto por el que ni podemos ver lo que hay. Por eso es horizonte de sucesos. Ahí está, horizonte de sucesos, porque nadie puede ver no hay suceso que salga de allí. Porque el tiempo que hace falta para que salga ese suceso, la información de ese suceso, es infinito. Y sin embargo, los agujeros negros sí emiten. Ahora, espérate, que eso es la segunda parte. Yo esto es muy denso y lo quería dejar aquí, ¿vale? Porque ya veremos que existen cosas curiosas en... Bueno, lo último que quería decir para lo del horizonte de suceso es que el horizonte de suceso no... que tiene mucho que ver con la última noticia esta de remodelación que ha hecho, que no es una barrera física. Nosotros podríamos atravesar tranquilamente... Sí, la gente piensa que es como una cáscara o algo que te impide entrar y no... No es físico. Algo que es sólido o que da una energía... Sino que podemos caer, estamos en un objeto masivo, lo que hacemos es acelerarnos hacia adentro, lo que estábamos hablando antes de la partícula que tirábamos en la Luna... Cuando se acercaba al centro, se aceleraba. Pues dentro de un agujero negro, nosotros nos metemos, aceleramos. Hay viaje de ida, pero no hay de vuelta. Pasamos esa frontera, nosotros no la notamos, pero el resto del universo que se ha quedado detrás sí lo nota. Porque todo lo que ha entrado, ya se pierde toda información. Por eso es un horizonte de sucesos, pero no es una barrera física. ¿Vale? Uh-huh. Y el jueves que viene, pues más, ¿vale? Yo creo que lo he puesto más o menos en situación para después ahora decir, Hawking dice esto, y como es complicado sí. Porque sí. Este hombre lleva 30 y tantos años hablando de lo mismo. O sea, desde el tema de la radiación de Hawking, que es la que empezaré el jueves que viene, que es la que descubrió y que dice que ya los agujeros negros no son negros, sino son grises. Como la luna. la luna era marrón. La luna es marrón. Que tiene, es su principal logro hasta ahora, es el descubrimiento de la que se le ha llamado con su nombre, radiación de Hawking. Lo hizo en 1974, ya ha llovido, desde que Hawking descubrió que son grises. O sea que nos tenemos que poner rapidito, porque esto hace ya muchos años que está en esto y tenemos que entender un poquito. Y prometo que diré cosas curiosas, ¿eh? El tema se presta. Sí. A esas cosas. Bueno, pues creo que vamos a ir finalizando. Ya como anunciando el fin, el programa acaba. Ahí está. Nos quedan cinco minutitos. Os voy a leer una cosa que encontraba aquí. Sí, sí. Ahora mismo. Te veo sonreír. Yo digo, ¿qué estarás leyendo este hombre? Sí, porque lo acabo de encontrar y es curioso. Esto dedicado a Abelino. Bien, bien. Para una vez que viene hay que manejarlo. ¿Has descubierto que era mentira todo lo que había? No. El título de la entrada está en cienciaexplicada.com. Es Apolo 10. Houston, tenemos una cagada. Dice, unos meses antes de que el Apolo 11 hiciera historia llevando a Neil Armstrong a la Luna, el Apolo 10 consiguió llevar a otros 3 astronautas a la órbita lunar. Éxitos aparte, la transcripción de las conversaciones entre la nave y Tierra revela que los hombres tuvieron algún que otro problemilla escatológico a bordo. Dice, todo parece empezar el quinto día de misión, cuando empiezan a bromear con las maravillosas vistas que el comandante Thomas Fake Stafford había tenido al ir al baño. Comandante, en risa, he tenido una magnífica vista. Había una maldita... ha sido la mejor cagada. Tras bromear sobre órbitas de cagada alrededor del Sol, la cosa se pone seria 7 minutos más tarde, cuando se llevan un susto de muerte. Un zurullo aparece flotando por la cabina. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido qué? ¿Qué? ¿Quién ha sido? ¡Yo no he hecho! ¿De dónde ha salido eso? ¡Dame un pañuelo, rápido! ¡Hay un zurullo flotando por el aire! ¡Yo no he sido! ¡Ese no es de los míos! ¡No creo que sea de los míos! ¡El mío era un poco más pegajoso que ese! ¡Tíralo! ¡Dios todopoderoso, Dios. Risa! Y luego te pone aquí y dice, para quien no se lo crea, aquí está la transcripción oficial, o sea que está reflejada oficialmente de que tuvieron un zurullo flotando en el Apolo 10. Gran documento histórico. Gran documento gráfico. Merece la pena de quedar transcrito. Bueno, ¿cómo se presenta el fin de semana? ¿Podremos echar una miradita o el nublador esta semana la suya? No, esta semana para el tema de observación no es malota. Hasta, y ya la siguiente no, y la siguiente no, pero esta semana está creciendo y sale un poquito tarde, ¿no? No sé si podíamos. Ah, bueno, el tema meteorológico no, meteorológico no está muy no está bollante. Creo que el mejor día es el domingo, porque mañana, viernes y pasado sábado está la cosa inestable. No he mirado mucho, pero me han soplado que no va a estar muy bien. Entonces, por una cosa por otra, no observamos nada, vamos. Porque ya el domingo no es nuestro día de observación. Astronomía. O viernes o sábado. Sí, viernes o sábado. Por cierto, hay reunión, ¿no? Sí. ¿No? Mañana tenemos bien, junta directiva. Junta directiva, como somos del siglo XXI, la hacemos por videoconferencia. Vamos a subir las cuotas. Esa es mi aportación a la. Esa va a ser tu aportación como tesorero. Muy bien. Bueno, pues como aquel que nos quiere la cosa llega al final y finaliza. Así que a ver si nuestro compañero la semana que viene un poquito más, supongo que estará aquí ya nuestro amigo Alfonso. Sí, Alfonso estará, traerá el paquetito de Luciano. El paquete de Luciano. Y veremos a ver qué trae. Y si es de comer, pues lo comeremos. Y si es de beber, lo beberemos. Pues nada, lo dicho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Nos espera Pirri.